Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano y esperemos que ese derecho, Artículo 41, siga y siga y siga, porque con todas las cosas que están pasando hoy en día ya no se sabe. ¿Quién les habla? Florencia Srur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez y en los controles al genio, al que pone esto al aire, a Alejo Bernardo. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Todo bien? Todo bien. Un viernes lluvioso hoy, un poco frío. Parece que está llegando el invierno acá a La Pampa. Pero bien, con todas las ganas y con todas las pilas, a pesar de que, bueno, semana tras semana tenemos una noticia mala tras otra. Y no solamente en materia ambiental, sino económica, social, cultural. Pero bueno, haciendo resistencia acá desde el estudio. Resistiendo, siempre resistiendo. Y hoy, ¿cómo vamos a resistir? Hoy vamos a resistir, por supuesto, con un primer bloque que va a ser una entrevista y un segundo bloque que va a ser charlar unos temitas que ya hemos tratado en el programa de radio, pero el público se renueva y siempre es bueno recordar algunas cuestiones, en este caso el tema particular de manejo de recurso hídrico, el manejo del agua. Y como siempre vamos a tener la sección de noticias de la semana, que cada vez se nos hace más, antes se nos hacía re complicado encontrar noticias ambientales y ahora se nos está haciendo muy complicado como achicar, porque si no todo el programa sería de noticias, y como seleccionar como que es lo más relevante de todo lo tremendo que está pasando, no solamente en Argentina sino en el mundo. Sí, tal cual. Sin embargo, bueno, acá estamos y obviamente, cuando las noticias son malas hay que ponerle buena cara a la situación, un poco de humor, un poco de distensión. También el ambiente nos ofrece igual, no sé si todas las semanas, pero capaz que todos los meses noticias lindas, noticias interesantes sobre, por ejemplo, proyectos. Estaba leyendo, por ejemplo, adelanto algo, que igual no lo puse en la sección de noticias, porque lo voy a dejar para más adelante, pero han creado un proyecto, unas bochitas de plástico. Ajá. ¿Te acuerdas de Twister, la película? Que de hecho creo que ahora sale la 2 o la remake. Twister. Tornado. Twister. Una película, sí, de los 90 que a muchos de que nosotros... Que no es la de los tiburones. No, ese es Sharknado. Que es una obra del de culto. De clase la, Z. Clase Z. Z. Sí, no. En Twister estudiaban, esto no sé, igual creo que no tiene ninguna, si era en la realidad... Pero se estudiaba el comportamiento de los tornados liberando unas bolitas de hojalata, eran en ese caso. Se tenían que acercar con la camioneta, era todo un mundo de como de romantización de la ciencia, en este caso de la meteorología, pero muy lindo igual. Y ahora sí se está haciendo algo similar, pero con las corrientes marinas. Ajá. Es decir, se arman sensores encapsulados en bolitas, que deben ser de plástico, supongo yo, y se los libera en el mar para entender las corrientes marinas, pero sobre todo para entender el fenómeno de deriva de plásticos. Ajá. Y esto es muy importante porque, de hecho, ahora, 20 y pico de abril, se festeja, digo yo, se realiza la cuarta reunión, creo que es la antepenúltima reunión, para el tratado de eliminación de los plásticos de un solo uso a nivel mundial. Ajá. Que se va a hacer en Canadá. Así que de eso hay que estar atento también, porque puede ser una buena noticia de acá a muy poco tiempo. Muy bien, y ahí viene justamente la importancia de la ciencia. Y hoy es una fecha muy especial porque la Universidad Nacional de La Pampa está en modo aniversario, porque es el 51º año de nacionalización de la Universidad Nacional de La Pampa. En este momento se están festejando actos de colación y vamos a charlar con nuestra entrevistada de hoy, que ella está ahí charlando y de venida con Alejo. Ella es Victoria Ferreira, doctora en física, estudió licenciatura en física en la Universidad Nacional de La Pampa, el doctorado lo hizo en la Universidad Nacional de La Plata, trabaja como docente investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra universidad. Está en el grupo de Física de Materiales Granulares, coordina la Subcomisión de Género de la Asociación de Física Argentina y se encontró en la organización del festival Elijo Crecer, no La Pampa, y por esto la estamos saludando especialmente. ¿Cómo andas, Victoria? Florencia y Ramiro te hablan. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo están? Todo bien, bien. ¿Vos? ¿Estás en el acto de colación bien. O estabas? Te sacamos. Me salí un ratito, sí. Con mucha emoción, realmente tengo el corazón estrujado. Me imagino. Me imagino que en estas fechas particulares y con la noticia también de reciente de que la Universidad de La Pampa entra en emergencia presupuestaria, un acto de colación debe ser algo muy emotivo, ¿no? Sí, me parece que es muy movilizante ya, o sea, estar ahí y ver a todos los chicos y las chicas que están egresando, que pudieron concluir su carrera en la universidad pública, formarse, obtener una educación de calidad, realmente es muy emocionante, pero es muy triste al mismo tiempo porque estamos viendo una amenaza fuerte y real a estas instituciones para el futuro muy próximo, ¿no? Porque esto que dicen, bueno, sí, la universidad ya declaró la emergencia presupuestaria, así como la UNPAM lo hicieron otras universidades, y por ejemplo la Universidad del Comahue ya entró en situación de pagos. Entonces, la alarma está encendida y sonando fuerte. No es solo una amenaza, que es lo que estábamos viviendo los últimos meses. Ahora ya está. Bueno, estamos al borde del precipicio. Ante esta alarma, se hizo este festival el sábado pasado, que llamaba Elijo Crecer. No sé, ¿querés contarle a la audiencia que capaz que no sabe qué es Elijo Crecer? ¿Quién propone esta actividad? ¿Si se realizó en todo el país en simultáneo? ¿Y cómo fue? Bueno, Elijo Crecer, primero y principal, fue una convocatoria independiente, fue por fuera de las instituciones, por fuera de los partidos políticos. Surge en Twitter a partir de la convocatoria de dos personas que son Valeria Edelstein y Claudio Kormik, que se dedican, bueno, ella es química y él es de filosofía, pero se dedican mucho también a divulgar todo lo que es ciencia en Argentina. Y bueno, en enero se les ocurrió pensar en otra forma de poder visibilizar lo que en ese momento era una amenaza y lo que ahora es un riesgo real, que es, bueno, cómo a partir del desfinanciamiento se está paralizando no solamente las universidades argentinas, sino institutos de investigación como son el CONICET, el INTA, el INTI, entre otros. Entonces, bueno, con la idea de hacer algo diferente y de no quedarse con, digamos, con la discusión mano a mano o con la discusión en redes, se pusieron como objetivo armar un festival federal. Uh-huh. Bueno, la idea de esto era mostrar a la sociedad, que tal vez no todo el mundo está al tanto, cuáles son todas las cosas valiosas que se hacen adentro de las instituciones, ¿sí? En general, bueno, ya sabemos, se hacen con poco dinero, pero con mucha inventiva por parte de quienes llevan adelante las líneas de investigación. Entonces, bueno, yo calculo que debe haber repercutido en los medios. Se hizo un festival federal en la mayor parte del país, ya pasó, fue el 6 y 7 de abril, y en algunos lugares entiendo que se reprogramó y capaz que todavía está por ser, pero había más de 60 nodos en todo el país. Wow. Se cubrieron como 70 ciudades. Fue muy impresionante. Y en Santa Rosa, bueno, habíamos armado unos 15, 16 stands y concurrió muchísima gente, a pesar de la tormenta que se desató minutos antes de que comience. Bien. ¿Cómo notaste a la gente que concurrió al evento? ¿Tuviste la oportunidad por ahí de hablar con gente que no es del espacio estrictamente, digamos, universitario o académico? Sí, bueno, yo me llamó la atención eso, de que había mucha gente que no, que yo no conocía, digamos, y me refiero, no es que yo conozco a todo el mundo, ¿no? Pero la gente que está en el ámbito, sí, no, la gente del ámbito, claro, universitario, que están los institutos del CONICET, bien o mal, o sea, de cara nos conocemos. Y había mucha gente que había venido con interés genuino y mostraron, no sé, muchas ganas de ver qué era lo que se estaba haciendo. No solo yo represento a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero también estaba la gente de Humanas, estaban de Historia, había gente del INCITAP, gente incluso de la investigación, de la Agencia de Investigación Científica, y seguramente más gente que me estoy olvidando, gente de Agronomía. Sí, particularmente. Para mí fue. Sí, no, yo quería decir que lo tomo como un éxito realmente, porque el festival estuvo muy lindo. Y creo que fue muy bien recibido por parte de la sociedad en Santa Rosa. Sí, tal cual. Sí, algo que iba a comentar, nosotros fuimos con Ramiro a la plaza el sábado pasado a apoyar el festival y estar. Y también nos llamó la atención que había gente que no conocíamos, porque es tal cual como dice Victoria, la Universidad Nacional de La Pampa es una gran casa de estudios, pero es chiquita en relación a otras y nos conocemos bastante entre distintas profesionales, investigadores, investigadoras de otras facultades y particularmente me crucé con un compañero del trabajo que no tiene nada que ver con, es más, él estudió en Córdoba, nada que ver con lo que es el ámbito de la Universidad de La Pampa y estaba ahí con un interés genuino, mismo que muchas otras personas, y eso sí es muy loable. Antes de hacerte la próxima pregunta, recordarle a la gente que puede escribir en el chat público abierto y popular de Radio Kermés, que nos encantan que nos escriban cosas y en este caso particular pueden escribir preguntas para Victoria y nosotros se la vamos a estar releyendo. Te quería preguntar justamente con esto de que La Pampa muchas veces se la maldice como que es una isla, o sea, como que los efectos negativos que capaz que pasan a nivel nacional, La Pampa, al ser más chica, suele tener como otra capacidad de absorción de los problemas. ¿Vos pensás que en La Pampa tenemos diferencias en los desafíos en relación al problema que está haciendo el gobierno nacional con lo que es la educación superior pública y la ciencia? ¿O el impacto lo ves igual para todo el territorio nacional? Sí, no, yo no creo que tengamos capacidad de amortiguar este golpe como universidad, porque no hay forma de hacerlo, ¿no? La universidad, así como los institutos de CONICET, dependen del gobierno nacional, ¿no? CONICET ahora depende, creo que de la jefatura de gabinete, me parece, donde hay ahora metido una subsecretaría de ciencia. Pensemos que hasta el año pasado teníamos Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora lo han degradado a una subsecretaría que está dentro de la jefatura de gabinete. Es terrible el retroceso que estamos teniendo a nivel nacional en este aspecto. Pero no, bueno, respecto a tu pregunta, para mí no creo que tengamos capacidad de amortiguar este golpe y por eso es que, insisto, la universidad está en riesgo y creo que la población entera no está tomando conciencia de lo que sí va a significar quedarse sin universidad pública en La Pampa. En La Pampa y en todo el país, ¿no? Pero en particular en La Pampa, si lo pensamos como el lugar a donde vienen a estudiar la mayor parte de los y las estudiantes de toda la provincia. Sí, totalmente. ¿Y cuál es, crees, o si conoces, cuál es el plan de lucha de cada futuro? Porque también creo que estamos, ¿no?, en un momento en donde la desazón, la desesperanza están ganando un poco los corazones, ¿no te parece? Bueno, sí, un poco sí, pero un poco no, porque en esta amargura que por lo menos yo siento y que veo a mi alrededor, creo que nos estamos fortaleciendo como grupo. El plan de lucha creo que en las próximas semanas viene como sigue. La semana que viene, el 17 de abril, se van a entregar unas cartas que estuvo recolectando la RAICIT, que es la red de autoridades de institutos de CONICET, que se le pidió a colegas que se dedican a la investigación, que viven en el exterior del país, que escriban una carta a la presidencia pidiendo, por favor, que repiensen las medidas que están tomando respecto a la situación del CONICET y de los institutos de investigación. Y hay una marcha convocada para el 23 de abril, que es la gran marcha universitaria, que yo creo que es hacia donde tenemos que apuntar y donde tenemos que mostrar que somos un montón de personas, no solamente la gente que trabajamos ahí adentro, ¿no? Porque por ahí nos quedamos en la idea esta de que, bueno, quienes son docentes pueden hacer paro y esa es la herramienta que tienen para protestar y después hacen una marcha. Pero no, no se olviden que acá la gente que, o sea, el grupo me parece que mayormente se va a ver afectado por el cierre de la universidad es el estudiantado. Sí, totalmente. Es gente que está haciendo hoy la carrera, que va en cualquier etapa, digamos, o que inició este año, o que inició hace un par de años, que no la va a poder terminar. No sé si hay real conciencia de eso. O sea, si vos estás en tus últimos años de la carrera, todo el esfuerzo que hiciste hasta ahora se va al tacho. Sí. Porque no va a haber quien te firme el título el año que viene, ¿eh? Porque no va a haber quien te tome el examen. Tal cual. Ayer hicieron acá en la Plaza San Martín durante la mañana varias actividades fomentadas sí. por el gremio, por ADU y apoyadas por la universidad, en donde hicieron clases abiertas en la plaza con gazebos. Lamentablemente no pude asistir, pero vi varias fotos y había varias personas que concurrieron, pese a que estamos teniendo un tiempo meteorológico bastante complicado en este momento, porque ya está frío, está lloviendo, lloviznando, y pese a eso la gente se acerca, uno también lo ve en los comentarios del diario, en donde lamentablemente capaz que en los medios uno ve algún comentario muy negativo y desafortunado respecto a la lucha docente y la situación de los y las estudiantes, pero en líneas generales pareciera que cada vez hay más un apoyo, así que el martes 23 de abril sería interesante que pudiéramos salir todos y todas a la calle, seamos parte sí. activa o no de la universidad, porque... Sí. Quiero hacer un comentario, Flor. Sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer, lograr de acá hasta el 23, es, a mi parecer, la mayor convocatoria posible. Pero entendamos también que mucha de la gente que tal vez votó a Milei, ¿sí? Yo no creo que el grueso de la población que votó a Milei esté de acuerdo con desfinanciar las universidades públicas. Bueno, tenemos que lograr entender que yo, si lo voté, no necesariamente voy a estar de acuerdo uh-huh. con todas las medidas que se tomen, ¿no? Uh-huh. Puedo por ahí decir, che, bueno, no, la verdad es que apoyo alguna otra medida, en mi caso yo no, pero digo, podría ser, apoyo cierta medida de tal lugar, pero la verdad es que acá te estás pasando, porque acá estamos hablando del futuro de una generación entera, sí. una generación entera que no va a poder formarse profesionalmente, porque tenemos que entender que la universidad cumple un rol social, ¿no? Que es la formación de profesionales que después trabajan en la misma sociedad, que enriquecen las economías regionales, las de la economía del país, que no solamente van a trabajar en la ciencia y la tecnología, hacer un desarrollo tecnológico, encontrar la cura contra el cáncer, ¿no? También cuando tenemos gente que se dedica a la más variada de las profesiones, uh-huh. no sé yo. ¿Quién le va a enseñar a los chicos más sí. adelante en las escuelas? Sí, aparte ¿quién va a dar que clase? Moviliza no mucho... Moviliza mucho la economía, en este caso, por ejemplo, de Santa Rosa, General Pico, con lo que es la universidad en el territorio, un ELEPAM en territorio también beneficia económicamente a diversas localidades, mueve, quieras o no, lo que es inmobiliario, mueve lo que es gastronomía, lo que es estudiantado, mueve muchísimo en distintos aspectos, más allá de lo que comentás de formar profesionales de todo tipo, y personas críticas, y algo que creo que es fundamental que hay que recordar es que la universidad es autárquica, que la universidad salir, como decís vos, a defender, no me parece genial que hoy mencionabas que Elijo Crecer no estaba asociada a ningún partido político, porque en definitiva lo que es ciencia e investigación no tiene que estar asociado a la imagen de ningún partido político. Y me pareció fantástico lo que decís de, bueno, la persona que haya votado mi ley, bueno, que entienda que esto no es por ahí. No, claro, que no me tengo que casar con todas las ideas que se proponen y ni defender a muerte absolutamente todas las medidas que se toman, ¿no? Podemos ser críticos y críticas del gobierno, como lo hemos sido en gobiernos anteriores. Sí, totalmente. Tenemos un comentario, lo vamos a leer al aire. Por WhatsApp, por las líneas de WhatsApp, dice, lamentablemente muchos de los graduados apoyan ciegamente medidas incomprensibles, no hay capacidad de pensamiento crítico e independiente en muchos profesionales. Sí, tal cual, obviamente que eso, que la falta de pensamiento crítico es común en realidad a profesionales, no profesionales, gente del ámbito estatal, del privado, de todos lados, digamos. Y justamente ese es también otro de los grandes valores, o uno de los grandes valores de la universidad, la formación de un pensamiento crítico, que es un pensamiento sí. además que no está movilizado por intereses económicos, como a veces puede pasar con instituciones educativas que dependen, por ejemplo, de empresas, que obviamente defienden sus intereses desde su posición, en muchos casos bastante egoísta. Entonces es un espacio plural, que realmente está en un nivel de amenaza pocas veces visto antes, ¿no? Sí, desde hace 51 años que no se veía algo así. Sí, bueno, incluso salió un informe ayer de la CIG que habían estado estudiando y analizando el presupuesto universitario y lo que encontraron como conclusión es que a valores de 2024, el presupuesto actual es el menor desde el año 97, pleno menemismo. Entonces sí, estamos en un momento complicadísimo. Muy complicado. A nivel institucional. Bueno, Victoria, ya nos estamos quedando sin tiempo. Si querés decir algo más, tenés micrófono abierto. Ya te vamos despidiendo y agradecerte por este tiempo con nosotros en Artículo 41. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Lo único que me queda para decir es, bueno, convocar a la marcha del 23 de abril, vayamos a las calles, mostrémosle al gobierno que no estamos conformes con las medidas que se están tomando, que como sociedad queremos apostar a la ciencia, queremos apostar a la educación, y que estudiemos y leamos y aprendamos acerca de lo que se hace en Argentina, porque tenemos que elegir crecer, hablando del festival, ¿no? Y yo creo que la ciencia y la educación son los motores de crecimiento del país, que no hay otro camino posible. Excelente. Bueno, muchas gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Chau, chau. Un abrazo. Nos comunicábamos recién con Victoria Ferreira, doctora en física, trabaja como docente investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional La Pampa. Además coordina la subcomisión de género de la Asociación de Física Argentina y se encontraba en la organización de este festival que fue Elijo Crecer, particularmente en La Pampa, y un mensaje entre desalentador y también como una esperanza de lucha. Es lo que ya todos sabemos, o por lo menos esperamos que todo el mundo lo sepa, y el que no lo sabe ahora lo sabe al haber escuchado las palabras de Victoria, y hacer el mismo mensaje que ella e invitar el 23 de abril que salgamos todos a la calle por nuestras universidades públicas gratuitas y de calidad. Sí, totalmente, y remarcar que esta es una convocatoria también no solamente a las personas que están, digamos, del lado de enfrente de la vereda del gobierno nacional, sino a aquellas personas que le dieron el apoyo con su voto, pero que también tienen que entender de que a los representantes, una vez que los elegimos, también les tenemos que exigir qué es lo que queremos y qué es lo que no. Exactamente. Así que bueno, escuchamos un poquito de música, después vamos con noticias y se viene el segundo bloque. No te vayas, Artículo 41. Es un año difícil. Nos acechan las fuerzas del cielo. Nos persiguen las siete plagas. Nos anuncian una catástrofe de proporciones bíblicas. Pero no te tenemos miedo, 2024. Acá estamos y vamos a estar pensando, sintiendo, laburando y musiqueando. Kermés de la Banca. ¿Bancás a Kermés? 2024. Hay Kermés para rato. ¿Qué hacer? Quizás te duela un mañana. sé que nadie acá se escapará de mí. Noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. La temperatura de la Tierra está 1.58 grados por encima de los niveles preindustriales. El mes de marzo del 2024 ha tenido la Tierra una temperatura de 1.58 centígrados más cálido que una estimación promedio para marzo 1850-1900, el periodo de referencia preindustrial designado. Asimismo, la temperatura media mundial de los últimos 12 meses, desde abril 2023 a marzo 2024, es la más alta registrada, con 0,7 grados por encima del promedio entre el 91 y el 2020, y 1.58 grados por encima del promedio preindustrial. Australia retoma la matanza desde el aire de caballos salvajes en un parque nacional. El Servicio Nacional de Parques y Vida Silvestre de Nueva Gales del Sur anunció el cierre parcial del Parque Nacional Kosciuszko, que abarca aproximadamente 6.900 kilómetros cuadrados, para llevar a cabo operaciones de disparos aéreos entre hoy y el 4 de octubre. Este programa, que había estado congelado durante unos 20 años, tiene como objetivo reducir la población de caballos salvajes o brumbies en Kosciuszko a 3.000 para el año 2027. Se estima que actualmente hay entre 12.797 y 21.000 equinos que deambulan sin control por los parajes del parque. Tras 34 años, el gobierno dio de baja el programa Pro Huerta. Se debe a que por falta de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano no firmaron la continuidad del programa. 40 técnicos se quedaron sin trabajo por el cierre del programa Pro Huerta. El programa había sido creado hace 34 años y trabajaba en conjunto con el Instituto, con el INTA, con el Ministerio de Desarrollo Social, una nueva iniciativa agroecológica con el fin de promover la seguridad y soberanía alimentaria a través del apoyo a la producción agroecológica a través del acceso de productos saludables para una alimentación adecuada. Pro Huerta trabajaba con 630.000 huertas y 130.000 granjas, que constituyen un aporte alimentario y nutricional para 3.5 millones de personas. Alimento sano, accesible y bajo circuitos cortos de comercialización que favorecen al producto y al consumidor. Además, Pro Huerta tenía proyectos especiales para el acceso al agua, que era un programa educativo ambiental que lleva a más de 2 millones y medio de personas en el país y fue reconocido en todo el mundo. Gripe aviar en la Antártida. Científicos detectaron un brote masivo en el continente blanco. La gripe aviar en la Antártida aumenta la preocupación por el riesgo de mortalidad masiva de las enormes colonias de pingüinos y otros animales del continente que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, y aunque puede suponer una amenaza para la conservación de la fauna salvaje. Polémica. En Santa Cruz habilitaron la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos. El Consejo Agrario de Santa Cruz ha autorizado la temporada de caza deportiva, generando controversia en redes sociales y preocupación entre defensores de los animales y la conservación de la fauna autóctona. La provincia de Santa Cruz ha dado luz verde a la temporada de caza deportiva, permitiéndola desde el 1 de abril al 31 de agosto de este año, según una resolución del Consejo Agrario Provincial del 27 de marzo. Según la habilitación, aquellos que cuenten con el permiso de caza deportiva podrán cazar hasta 8 especies con límite de captura semanal específicos. Entre las especies permitidas se encuentra el zorro colorado, el zorro gris, el puma, el guanaco, con restricciones en cuanto al número máximo de capturas. Multarán a Papel Misionero por contaminar el río Paraná. La empresa explicó que la mancha blanca en el río fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma. En los últimos días se conoció el resultado del análisis hecho a las muestras tomadas en el río Paraná el pasado mes de marzo, al detectarse en el agua una mancha de espuma frente a Puerto Mineral, municipio de Puerto Leoní, correspondiente a esta fuga de descarga de efluentes de la empresa Papel Misionero. Queman y desmontan área destinada a un parque nacional. Una ONG ambientalista denunció que se practican quemas y desmontes en el corazón anunciado del Parque Nacional Selva del Montiel, que quedó solo en eso, en un anuncio. Unas 300 hectáreas de la estancia San Juan del Puerto, lo que iba a ser el corazón de este parque nacional, sufrió quemas y tala, denunciado por la organización Defendamos Nuestro Montiel. Luego de la firma del acta de acuerdo entre el ex Ministerio de Ambiente Nacional y la provincia de Entre Ríos en el 2021, se anunció la creación de este tercer parque nacional en el territorio entrerriano, pero lamentablemente parece que queda en anuncio. Mendoza, asambleas por el agua en alerta. La aprobación parcial en la Cámara de Diputados de Mendoza de un nuevo código de procedimientos mineros es la punta de lanza de la mega minería, sostienen las asambleas ambientales, que consiguieron detener su avance en el 2019 y se declararon en estado de alerta y movilización. El gobierno de Mendoza presentó en marzo en la legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimientos Mineros. Desde la administración del radical cambiista Alfredo Cornejo sostienen que el objetivo es modernizar normativas vigentes desde 1945 para agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minería metalífera, con epicentro en el departamento de Malargüe, que se propone como una nueva meca para el extractivismo del cobre. Con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados Provincial le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que actualiza este marco normativo. Capacitan sobre la Ley Ambiental Provincial en La Pampa. Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se llevó adelante la capacitación que tiene como fin la actualización y fortalecimiento de los conocimientos en relación a la Ley Ambiental Provincial y de Evaluación de Impacto Ambiental. La jornada dio inicio con la palabra de bienvenida de la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, y la Directora de Control, Inspección y Monitoreo Ambiental, Flavia Chávez. La capacitación contó con una gran participación de consultores y consultoras ambientales que se desempeñan en la provincia. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos al segundo bloque de Artículo 41 y Dios mío, esas noticias. Yo te juro que con lo de Pro Huerta yo me puse muy mal. Es una lástima porque además yo calculo que acá mucha gente de las que nos está escuchando conoce al programa Pro Huerta por haber recibido semillas. Las semillitas del verano, de verano-primavera, o bien las de otoño-invierno, que para muchos huerteros, desde muy pequeños huerteros, aquellos que tenían apenas uno o dos metros cuadrados, claro, a aquellos que eran emprendimientos, por ejemplo, cooperativos o de la agricultura familiar, conocen este programa, conocen el alcance, la predisposición también de la gente del INTA siempre para estar resolviéndote las dudas de por qué no me salió tal cultivo, qué hago con tal plaga, claro. Cuando cosecho, cuando siembro, etcétera, etcétera. La verdad que es un garrón. Es un garrón, no hay otra palabra. Y tenemos comentarios y mensajitos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés, que se encuentra en el reproductor web de radiokermés.com/live. Este comentario es referido a la entrevista que tuvimos recién con Victoria Ferreira, que dice: sí, y no se puede entender que estudiantes universitarios también se identifiquen con este gobierno en cuanto a ciencia y educación. Sí, nadie lo entiende. Nadie lo entiende, pero bueno, es lo que hay, lamentablemente, y solamente queda seguir luchando. Pero vamos a cambiar un chiquitito de tema, muy mínimo. Va, sí, muy mínimo, porque seguimos en el área ambiental, seguimos artículo 41. Hay una cuestión bastante pesada, de la que solemos hablar mucho, que es el tema de manejo de los recursos hídricos, sobre todo en una provincia que tiene un clima semiárido a árido, que es una provincia que ha tenido muchos conflictos con otras provincias por el manejo de ríos interjurisdiccionales. Es una provincia que, ante escenarios de cambio climático, va a pasar de todo, porque en algunas partes se va a inundar, en otras partes va a haber una sequía tremenda, en otras, o sea, es como... es tremendo. Entonces, dado que justamente la situación del agua en La Pampa es un desafío, acá decidimos cómo plantear como estos grandes problemas de la provincia en seis ítems. También un poco de algo ya habíamos hablado en el... no el viernes pasado, porque el viernes pasado, porque no estuvimos, sino el anterior, donde estuve yo solo. Y fue el Día Mundial del Agua. Sí. Y en función del Día Mundial del Agua es que pensamos este tema desde la perspectiva local. Y nos surgió resumir la problemática hídrica pampeana en estos seis ítems. Lo cual nos pareció interesante también porque creo, o por lo menos en mi formación como ingeniero de recursos naturales y como hidrólogo, no he leído ningún artículo ni ninguna noticia que diera un pantallazo genérico, digamos, de los distintos aspectos, las distintas aristas que tiene la gestión del agua en La Pampa. Sí, no, yo tampoco. Creo que justamente se da porque, como son tan contrastantes, que algunas cosas sean como similares, o sea, en definitiva todos tienen lo mismo, que es el tema del manejo del agua, pero al ser como ítems, que los vamos a decir ahora, tan como contrastantes y a veces hasta diametralmente opuestos, capaz que se hace muy complicado como hacer este análisis que estamos haciendo ahora, o no lo sé, capaz que no pinto. Estos seis puntos son: primero, inundaciones en el noreste de la provincia de La Pampa, sequías en el oeste como segundo punto, impacto ambiental sobre el río Colorado, defensa de los recursos hídricos interjurisdiccionales, inundaciones urbanas y gestión eficiente de los acuíferos. Y son todas aristas críticas para la provincia. Si querés, antes como que de meternos de lleno a cada una como puntual, decir como un punteadito simple de cada una, así como rapidito, así llegamos a cubrir las seis en ese aspecto y después como que nos metemos un poco más en cada una. Bueno, en las inundaciones en el noreste de La Pampa, el noreste de La Pampa, para quien no se ubica fitogeográficamente, es una zona, digamos, de es régimen subhúmedo. Claro, es el típico campo, cuando dice La Pampa es campo, porque es el límite con provincia de Buenos Aires, la parte norte de provincia de Buenos Aires, la parte sur de Córdoba. Sí. Es como que tiene un clima parecido a eso, ¿no? A lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Claro, es un clima subhúmedo, tiene precipitaciones de, calculo yo que entre 700 y 800 como máximo, milímetros. Es una zona con una alta antropización del paisaje, es decir, naturalmente estaba habitada, digamos, por el pastizal pampeano, y hoy por hoy es una matriz agrícola. Sí, lo único que queda de pastizal es alguna cosita en las banquinas de las rutas. Claro. Muy chiquitito. Y es una zona que, al igual que provincia de Buenos Aires, o gran parte de provincia de Buenos Aires, cíclicamente experimenta inundaciones tremendas, súper extensas, que cortan las rutas, que, bueno, anegan los campos, llegan a las ciudades. En buena medida, ahora después explicamos un poco del porqué de las inundaciones, pero ese es un poco el panorama. con una suma que hay que aclarar que en el noreste de La Pampa pasa un río del que no se habla mucho, que tiene La Pampa, que es el río Quinto, que es un río de llanura, es decir, que va como bien apanchado, y que pareciera que Córdoba no lo quiere, La Pampa no lo quiere, Buenos Aires no lo quiere, nadie lo quiere, entonces lo van tirando de provincia en provincia y es un problema de manejo tremendo que viene desde hace mucho y que ha causado conflictos armados interesantes con funcionarios. En el aspecto contrastante tenemos en el oeste pampeano una zona que es menor a 400 milímetros anuales. Sí, 200. Hasta los 250, me parece. Es una zona con tremendos problemas de escasez de agua, sobre todo. Es la zona también con peor calidad de agua que tiene toda la provincia. Agua subterránea. De agua subterránea, con valores de incluso hasta 15 gramos de sales por litro, lo cual es altísimo. Y es también la zona afectada por el corte del río Atuel y también por las intervenciones sobre el río Salado. Sí, es como ahí está el diametralmente opuesto. En un lado un río que nadie quiere, se lo van pasando, y del otro lado un río que sí se quiere, se lucha por tenerlo, y que su corte ha modificado totalmente el paisaje. Claro. Después, si nos vamos al sur, tenemos el río Colorado. El río Colorado es un río que tiene un módulo de creo que 150 metros cúbicos por segundo, una cosa por el estilo. Es un río interjurisdiccional, es compartido con Buenos Aires, con Río Negro, con Mendoza, con Neuquén. Con Neuquén. Y es donde se está desarrollando la mayor producción agrícola bajo riego en La Pampa. Y donde está la cuenca petrolífera de La Pampa. Tal cual, al mismo tiempo. Después, otro de los ítems es la defensa de los recursos hídricos interjurisdiccionales, como ítem aparte, porque es todo un capítulo para la historia pampeana, la causa por el río Atuel, por el río Salado, por el comité también del río Quinto y por Portezuelo del Viento, que hoy parece que dejó de ser una amenaza. De hecho, hace unos meses atrás el gobernador de Mendoza estaba diciendo que esos fondos iban a estar como repartidos entre distintas obras de distintas cuestiones, como que se dio por vencido. Y dos temáticas, una temática que es bastante más reciente son las inundaciones urbanas. Sí. Que de ahí aquí está la expertise. Sí. Y la gestión eficiente de los acuíferos. Los acuíferos en La Pampa han sido como el recurso hídrico estrella, si se quiere, sí, o el más joyita explotado que ha tenido La Pampa, porque antes del acueducto del río Colorado, que es bastante nuevo, estamos hablando del año 2009 por ahí, 2007, no me acuerdo. Pero bueno, la década del 2000, todo el abastecimiento para uso ganadero, industrial y consumo venía de los acuíferos. Sí, sobre todo el tema de consumo de agua potable. Los acuíferos, los reservorios geológicos de agua subterránea en la provincia de La Pampa son contados, se los tiene bien vistos, o sea, bien estudiaditos. Y dado justamente el crecimiento, y esto también es relacionado, ¿no?, a inundaciones urbanas, dado el crecimiento de las poblaciones, la tasa de recarga de los acuíferos a veces no llega al consumo que se tiene, y además que la calidad no era la misma. Yo recuerdo cuando era chica que todavía no estaba el acueducto, que había que poner sí o sí en la pava y en todo, las pelotitas esas por el tema del sarro. Sí. Hoy en día el tema del sarro sigue habiendo, pero no es tanto. El agua era durísima antes, imposible hacer espuma. Ahora por lo menos con un poquito menos de esfuerzo se puede hacer un poco de espuma. Uh-huh. Y ahora sí, en estos 10 minutos que nos quedan, capaz que seleccionar alguno de estos dos y meternos un poquito más de lleno, y el programa que viene seguir analizando esas temáticas. Yo diría que empecemos por el principio y bueno, y vemos hasta dónde llegamos. No es tanto tampoco. Bueno. Lo primero es las inundaciones en el noreste pampeano. Un dato de color, de color azul, es que en 2017 se inundaron 73.000 hectáreas. Es un montón. En el noreste de La Pampa. 2017 fue un año sumamente húmedo. Sí, fue un año niño. Fue un año niño. Hubo eventos de inundación muy importantes, de precipitación, perdón, muy importantes. Y claro, esto repercutió en corte de rutas. Mucha gente recuerda las inundaciones en La Pampa, aunque no son pampeanos, porque, claro, los colectivos que durante ese verano se iban hacia el sur, colectivos y autos, pasaban literalmente por el agua. Sí, sí. Entonces, muchas personas por ahí de Córdoba y de otros lugares dicen, sí, yo recuerdo que en aquel momento no pudimos cruzar o pasábamos con el colectivo y era sí, pueblos totalmente aislados por estas inundaciones. Y capaz que ahí sí, como empezar a comentar un poco por qué se dan estas inundaciones. Uh-huh. El factor principal y fundamental es siempre el factor humano en lo que es ambiental. Y en el caso de Noreste La Pampa, como mencionábamos hoy, es una matriz que es súper productiva, agrícola, y es productiva agrícola de monocultivo. O sea, no hay un manejo de suelo tal que le dé al suelo la posibilidad de descansar, regenerarse, mantener su porosidad, su estructura. Uh-huh. Entonces, cuando uno planta de manera continua, durante reiteradas veces durante muchos años, en la misma especie, en este caso fue el boom de la soja, lo que hace es que el suelo se empieza a transformar como si fuera... Tiene la misma permeabilidad que un estacionamiento. A diferencia de lo que es el pastizal natural, que el pastizal natural sí absorbe como una esponja y es una belleza. Y es muy raro que se originen inundaciones en pastizal natural, pero sí en una matriz agroproductiva que hizo un manejo bastante cuestionable con monocultivo, que ha hecho que el suelo se transforme en una cosa casi imposible de absorber el agua, sumado a eventos pluviométricos extremos como condición de ciclos climáticos como es el Niño y la Niña, uh-huh, potenciados por el cambio climático. Totalmente. El suelo, por un lado, baja muchísimo su permeabilidad, no llega a ser completamente impermeable, no, pero sí lo baja considerablemente. Sí. Y por otro lado, hay que tener en cuenta de que el pastizal natural está compuesto por toda una gama de especies, muchísimas especies de gramíneas que evapotranspiran las mismas cantidades o incluso, sí, o el total de lo que se precipita en un año, ¿no? Mm. O sea, tienen la capacidad de tomar esa agua y transferirla a la atmósfera en cantidades similares a las que llueve, claro, digamos. Entonces, si llueve en 800 milímetros... Al final la cuenta está en equilibrio porque evapotranspiran también los 800 milímetros. Claro. Con la soja, que evapotranspira alrededor de 400, 500 milímetros, creo, si mal no me equivoco, claro, empieza a haber un exceso de agua en el balance anual. Claro. Y ese exceso o escurre o se infiltra. ¿Y cómo no puede infiltrar? Claro, por un lado escurre y por otro lado hay una infiltración que se va dando año tras año y que ha producido en la cuenca del río Salado, en provincia de Buenos Aires, en realidad en toda la provincia de Buenos Aires y noreste de La Pampa, un ascenso de los niveles freáticos. Y con ese ascenso de los niveles freáticos, la zona no saturada, es decir, la zona capaz de almacenar agua en esos eventos extremos, es cada vez menor. Claro. Con lo cual, el efecto de una lluvia al día de hoy es mucho mayor que la que esa lluvia tendría hace 50 años atrás. Sí, es la gota que rebalsa el vaso, y sumado también a malas gestiones del agua, en donde en el noreste de la provincia hay una obra que es faraónica y muy antigua, que todavía nunca se pudo terminar, que es una obra que se denomina, no sé cómo se llama en realidad, pero todo el mundo le dice la obra de los daneses. Es que me parece que se llama así. La verdad es que no sé cómo se llama, pero todo el mundo le dice la obra de los daneses, que es justamente una obra de control y regulación, no solamente para lo que es inundaciones, sino también para las venidas del río Quinto, que reacciona de manera automática o casi automática a las grandes precipitaciones. Lamentablemente, en el 2017, que fue esta última enorme inundación de 73.000 hectáreas inundadas, en ese momento se acordaron de que estaba esa obra incompleta y trataron de, con el agua al cuello, ponerse a tratar de solucionar el problema. Y hay una cuestión que ahí es donde creo que tenemos que pasar a lo que es la sequía. Pero cuando uno habla de ambiente, uno tiene que resolver el problema contrario que está teniendo en el momento. Si uno en el momento está teniendo inundaciones, tiene que estar pensando qué va a hacer cuando haya sequía. Y en los momentos de sequía, lo recomendable es pensar qué va a pasar cuando haya inundaciones. Uh-huh. Siempre pensás como en el opuesto. Totalmente. Y para ir pasando al segundo ítem, que es la sequía justamente, bueno, nos vamos al oeste pampeano. Es también interesante pensar que los escenarios de cambio climático en La Pampa pronostican que las sequías van a ser más recurrentes en el oeste y las inundaciones van a ser más recurrentes en el este. Sí, reafirma lo que ya hoy en día se ve. Claro. La sequía es un fenómeno tremendamente conocido en el centro del país. Sobre todo impacta y se la ve, digamos, se hace evidente en los diarios cuando se pierden enormes cantidades de áreas de cultivo o cuando hay mortandad de animales. Por ejemplo, en la zona de La Adela, la zona sur de la provincia de La Pampa, en el 2023 se estima que se perdieron 5.000 cabezas de ganado. En el sur de La Pampa nomás, no estamos hablando inclusive de la zona más afectada, que fue el oeste pampeano. Claro. El oeste pampeano sabe de sequías hace mucho tiempo. Viene de una sequía prolongada de hace aproximadamente 5 años atrás. Y esto, claro, lo que produce es que no haya no solamente agua para tomar en los animales, que en parte es parte del problema, sino que no hay pasto. Claro. Esas son zonas donde el pasto de por sí es muy escaso, y sobre todo el pasto palatable, que es ese que el animal puede comer. Y con la falta de lluvias, bueno, el jarillal, el monte pampeano, deja de tener oferta forrajera. Y eso conlleva, obviamente, a la degradación de la producción, pero detrás de la degradación de la producción, al éxodo de las personas, a la degradación social y cultural y, obviamente, económica de toda una región. En este último año hubo una iniciativa bastante interesante a principio de este año y fin de año pasado, que es la posibilidad de la construcción de acueductos ganaderos que traerían agua desde la zona del Meauco, un acuífero muy importante en el centro de la provincia de La Pampa, y también del manantial de Puelen, que es un recurso hídrico invaluable en el oeste pampeano, justamente para que los productores del oeste, sobre todo de la faja aluvial del río Atuel, Salado de Chalebú-Curacó, tuviesen una agua de mejor calidad para poder mezclar con el agua que tienen de sus propias perforaciones y con eso hacer frente a la enorme sequía que se vivió hasta hace poco. Ahora teóricamente estamos entrando en ciclo niño de vuelta. Supuestamente estamos más húmedos, lo estamos viendo con algunas. Por lo menos se está viendo la parte este de la provincia, la parte oeste también, porque ha habido registros de inundaciones en localidades del oeste que uno no se esperaría. Tenemos un mensajito del chat público abierto y popular de Radio Kermés que nos dicen: hola chicos, sí recuerdo que un tramo de la ruta 7 que une Macachín con la ruta 5 estuvo inundado a tal punto que tuvieron que volver a pavimentarla. Sí, casi que tuvieron que volver a pavimentar toda La Pampa porque fue tremendo. Creo que sería interesante unir el tema de la sequía con la defensa de los ríos interjurisdiccionales, porque gran parte de la sequía que hay en el oeste no solamente es por la falta de lluvia, sino también porque la provincia vecina de Mendoza, con un manejo horripilante, decide construir hace ya varios años, unos 100 años. 1947, todavía 100 años, pues casi, estamos cerquita. Decide construir unas megas represas de generación de energía eléctrica que se llama Complejo Los Nihuiles, que está en San Rafael y que si alguna vez fueron a Mendoza es probable que las hayan visto porque es parte de un circuito turístico también. Totalmente, y de hecho si ahora quieren googlear cómo está el río Tunel Mendoza, van a ver fotos de rafting, kayak y no sé cuántas cosas más. Y acá en La Pampa sigue siendo el arenal que conocemos. Exactamente. Y el tema de la defensa de los ríos interjurisdiccionales le ha dado paso a La Pampa en ser pionera y única, casi que en el mundo, diría yo, me animo a decir, en lo que es juicios a la provincia vecina y fallos muy interesantes, judicialmente hablando, con la Corte Suprema de Justicia. El último fallo fue en el año 2017/2020, porque 2017 es cuando la Corte Suprema de Justicia le da el visto bueno a La Pampa en relación a lo que es el daño ambiental provocado por el corte del río Atuel. Y en el año 2020 empiezan más las negociaciones y llegan a un número de un caudal fluvio ecológico que la provincia de Mendoza tiene que darle a La Pampa para poder recomponer el ambiente. Cosa que por ahora nunca llegó ese caudal fluvio ecológico. Que apenas es de 3,2 metros cúbicos por segundo. Sí, que es nada. Teniendo en cuenta que el módulo, o sea, el promedio del río Atuel ante el complejo Los Nihuiles es de 34, casi 35 metros cúbicos por segundo. Sí, es una limosna que ni siquiera a ese punto se da. En tema de defensa de ríos interjurisdiccionales también tenemos el río Colorado, en donde hay uno de los pocos comités de cuenca que funcionan en Argentina, que es el COIRCO, que es el Comité, de, comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que compone a representantes de la provincia de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, provincia de Buenos Aires y gente de Nación, que no sé si seguirá, no sé que si hay todavía Secretaría de Recursos Hídricos de Nación. No sé cómo fue. No la, sabemos cómo qué está pasando era, ahora claro, con infraestructura eso. Infraestructura y recursos hídricos o algo claro. Por el estilo, y ahora realmente la, no sé. La verdad que no, ya con este despiole que hay a nivel nacional ni sabemos. Este comité se puso muy fuerte, sobre todo todas las provincias, menos la provincia de Mendoza, en ponerle un freno a esta provincia durante los últimos 4 o 5 años. Se quería construir otra represa, pero monstruosa, gigantesca, llamada Portezuelo del Viento, y gracias al trabajo colaborativo de las provincias, junto con el trabajo del Comité de Cuenca. Y las asambleas. Las bueno, eso siempre, eso siempre. Siempre hay que pensar que cuando uno habla de defensa de algún recurso o del ambiente o que sea, siempre va a estar atrás las asambleas, las organizaciones no gubernamentales, la gente en la calle. Ahora Mendoza está saliendo a la calle para defender justamente sus ríos ante gobierno. Sí, con esto, y ya estamos como cerrando un poco, creo que un mensaje interesante, y remarcando lo que habíamos escuchado en la entrevista al principio, es que cuando uno es ser humano, habitante en un territorio, tiene que poder salir y defender los derechos, y si no les gustan las palabras derecho, porque uno ya ni sabe cómo hablar, defender lo que le favorece y lo que le da calidad de vida a uno como persona, tiene que salir. Y así como, por ejemplo, Mendoza, que históricamente con La Pampa tiene conflicto por el agua, y que la Atuel y que el Colorado... en Mendoza ahora en este momento están saliendo ellos por el tema del agua de sus ríos. De esa misma manera, todos y todas tendríamos que salir este 23 de abril, este martes 23 de abril, a las calles para defender a la universidad pública, gratuita y de calidad. Y no sé si tenés algo más para decir, si nos despedimos hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Chau.